tardes, buenas noches, son las 9 y casi 2 minutos. Bienvenidos, siempre una hora menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Si alguno de vosotros nos ha enterado, es que ya llevamos 5 años en antena como para que no estar enterados en este planeta. Si os habéis caído de Marte, lo entendemos. Saludos al Pathfinder. Señores, pues para aquí estamos aquí un montón de gente dispuestas a ofreceros la mejor información posible de los videojuegos, eso sí, semanalmente. Y aquí estamos, en la cadena 40 principales, a lo largo y ancho de toda España. Saludos de quien te habla, soy Guillem Caballé y al otro lado del micrófono tengo a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillem. ¿Cómo estás? Pues bien, como casi siempre, hoy que no hay fútbol. Hoy flanqueado de dos personajes, ¿no? Hoy tendremos más audiencia que nunca y ya no hay fútbol. ¡Qué bien! Bueno. Ni Expediente X, ni fútbol. No, Expediente X no estés tan seguro que lo ponen el domingo a partir de ahora, ¿eh? Sí, ya me lo imagino. Porque... Y el fútbol también lo van a poner el domingo para fastidiar. Ya. No lo han puesto nunca el domingo y ahora fútbol el domingo. Bueno, pues a partir de ahora, Game 40 en Braille. Al otro lado del hilo telefónico tengo que saludar al señor Carlos Ulloa, que es un hombre cuya modestia le precede, porque después de ser ya art manager de Sinosis hubiese podido pasar de nuestro pubis directamente o de nuestro culo, pero no lo ha hecho y sigue con nosotros, lo cual le alaba. Buenas noches, Carlos, gracias por estar ahí. Muy buena forma de empezar, ¿eh? Ya, ¿a que sí? Muy buena, muy es buena. Que es verdad, hubieses podido pasar de nosotros directamente cuando te fuiste a Sinosis, si no has pasado. Pues es muy bueno, yo, muy cariñoso. Sí, ya, es verdad. Bueno, en fin, después de esta... Es un peluche poligonal, pasamos a nuestro desafío... Digo, desafío sumario de hoy, estoy en otro planeta. Perdona, Carlos, ¿eh? Señores... ¿Decías? Que no te perdono. Ah, bueno, vale. Pues no sé si podré vivirse en eso, pero desde luego con esto sí. Nuestro sumario de hoy incluye más noticias que han sucedido durante estos últimos 7 días. También nuestro sumario incluye, por supuesto, la segunda parte del certamen ECTS que se celebró en Londres hace un par de fines de semana. Tendremos a los ping-pong que juegan a algo así como al Rebel Assault 2. Más que jugar, yo diría que ver una película. Y tendremos, por supuesto, nuestro desafío, que es la última semana en la cual los pedimos los nombres de los ordenadores de varias películas. Todo esto y muchas cosas más alineadas con música, buen humor y, por supuesto, gente impresentable aquí en Game 40. Sed todos bienvenidos y tomar asiento si os queda algo en casa. Así que, ya sabéis, 60 minutos de videojuegos a partir de ahora. Pues con todo este plantel y con la música, empezamos hoy en 40 y vamos a hacerlo con una banda sonora original de un nuevo videojuego. Mundo Disco 2, lo que es lo mismo, Discworld 2. Esto es That's Death, con Eric Hilde cantando, de los Monty Python. There's a place you're always welcome, that's as nice as it can be. Everyone can get in, cause it's absolutely free. That's death. No need to take a breath. Just lie around all day with not a single bill to pay. Hooray, that's death. No more sicknesses or flu. If you've lived beyond your means, you can die beyond them too. Boo-hoo. Well, the greatest and the finest have already died. Why not simply join them on the other side? That's death. Say farewell to all your bills. Rip up all your wills. And pop your final pills. Amen. That's death. It's a tete-a-tete with fate. If you're not feeling great, then it's the best way to lose weight, mate. Nothing here to hurt you. No one's here to nag. Come die with me if your life's a drag. Them are here and they are completely dead. So dead. That's death. No more headaches, no more pain. Of the millions who died. No one came back to complain. You can't take it with you. You can't keep what you've got. So why not just lie back and simply rot? Just simply rot. It's so cool, it's hot. That's life. Mejor dicho, That's Death. La banda sonora original, o al menos la canción que sale al principio de este maravilloso juego de los Monty Python, que se llama Mundo Disco 2 o Discworld 2. Más apropiado sería decir Discworld 2, porque Mundo Disco pues, no se ha traducido ni mucho menos para la Saturn. Qué grandes son los Monty Python. Eric Elde, el que canta esta canción y que es uno de los actores, también guionista de toda la movida de los Monty Python. Oye, ¿lo has visto ya el videojuego por ahí, Carlos? Pues no, ¿no? A decir verdad, no. ¿Te ha gustado la canción? Mucho. Está bien, ¿no? Muy bonita, muy apropiada además. ¿A que sí? La vamos a cambiar, en vez de poner la del final, la que ponemos de ¿cuál es la que ponemos al final? ¿Qué ponemos al final? No me acuerdo ya lo que ponemos. La de Clockwork Night. La de Clockwork Night pondremos esta. That's Death. Esto es la muerte. La historia del argumento más o menos, voy a quitar los cantos gregorianos. Cantaban un poquito. Pues la historia es de la muerte de la propia muerte y que nadie se muere, y se muere y no se muere. Pues más o menos así es el argumento de este videojuego. Bueno, señores, nos vamos a por las noticias de esta semana, que espero sean suculentas. Para eso nuestros dos redactores principales han trabajado duramente. Noticias interesantes como Tomb Raider. Nuestra querida Lara Croft, ya sabéis que canta, y pronto la tendremos como artista invitado, que más quisiéramos nosotros, aquí en Game 40, al menos en la portada del disco, supongo, Manuel. Pues bueno, mañana 22 de septiembre es la fecha oficial del estreno del single de Lara Croft. Ay. Y bueno, esperamos tenerlo para la próxima semana aquí en Game 40, la canción completita de la señorita Rona Metra haciendo de Lara Croft. Rona Metra, oh, impresionante. ¿La viste tú, Carlos, aunque fuera de lejos? Sí, la vi de lejos. ¿Y qué te pareció? Pues muy parecida a lo que tendría que parecerse. Sí, o sea que no iba dando saltos, ni con las pistolas, ni nada. Ni tenía nada poligonal, ¿no? Tampoco me fijó yo si iba a saltos, no, tampoco me importaba mucho. Bueno, pues después de la noticia de que el Tomb Raider y Lara Croft se convierte en un disco, por cierto, ¿viste en el DU2 la imagen de Lara Croft? Pues no, yo sí. No la vi. Yo sí. ¿Tú lo viste? Más, me parece que en Madrid no salió en el concierto de Madrid. Debe ser el único de la gira en el que no salió yo lo Lara vi en Croft. En el reportaje de Canal Plus. Sí, que era el concierto de Ámsterdam. Sí, salió ahí. ¿Y por qué no salía en Madrid? Pues se les estropearía algo. Sí, seguramente. Porque es extraño que no saliera. Pues bueno, más cosas del Tomb Raider. El Tomb Raider 2 llegará a mediados de noviembre para PlayStation y para PC, evidentemente, porque Sony ha hecho un contrato con Core en el que garantiza que la única versión de Tomb Raider 2 para consolas va a ser para PlayStation. Uh-huh. Y nada, el poder de PlayStation. Bueno, pues cambiamos de redactor. Nos vamos hasta ahora mismo. ¿Estás en Chatterham o estás en List? Chatterham. Estás en Chatterham. Pues nos vamos ahora mismo con Carlos Ulloa. Y es que tenemos absorciones de empresas. Yo, últimamente Carlos está especializando en cosas empresariales más que en cosas de videojuegos. Estoy muy financiero últimamente. Muy financiero estás. No sé qué pasa. Pues sí que en una noticia que teníamos cerrado ya la semana pasada, pero le hemos dejado un poquillo para ver qué pasaba, porque tenía ciertas connotaciones, y es que la empresa American Online, que es la principal empresa proveedora de Internet en Estados Unidos y en Europa, se ha hecho, o se ha adquirido a través de un muy complicado sistema a la empresa CompuServe, que era el principal proveedor a nivel mundial. Para quedarnos claro, que Online ha comprado CompuServe. Exactamente. Anda. Realmente no ha comprado, o sea, ha habido una empresa en medio que ha comprado CompuServe y esta empresa luego se lo ha vendido a América Online. Ah. Estrategia hábil. Ya. Pero el caso está en que aparentemente no va a haber ningún... Los usuarios de CompuServe no tienen que temer, entre los que me encuentro yo, no tenemos que temer, ya que aparentemente CompuServe va a seguir funcionando como funcionaba antes. Lo que sí es que en este momento American Online tiene 10 millones de suscriptores. Toma. Y maneja el correo electrónico de 10 millones de personas. Se convierte en este momento un, digamos, no es que lo... digamos que tenga el control absoluto de todos ellos, ya que tampoco se puede leer el correo de todos ellos, o sea, imposible, pero sí que es una situación en la que, digamos, tiene el alma electrónica de tantísima gente en sus manos. Uh-huh. Bueno, pues cambiamos de noticia después de esta absorción de empresa. Interesante sobre todo para los usuarios españoles, por supuesto. Nos vamos a dos ferias importantes en España, el SIMO y el FER. Pues sí, el FER, que ya está muy cercana, es la feria, vamos, de máquinas recreativas y tragaperras. Y es del 1 al 3 de octubre, se va a celebrar aquí en Madrid. Esto es lo que no soporto. ¿Qué es lo que no soportas? Que aúnen un poquito las recreativas con las tragaperras. ¿Por qué siempre las tienes que meter de mismo? Más que nada porque las distribuidoras de las máquinas son las mismas. Yeah. La gente que distribuye tragaperras también distribuye máquinas de videojuegos bastante escasos. Hay otras que están especializadas solo en tragaperras y otras, evidentemente, solo en máquinas de arcades, pero bueno, eso es lo que pasa en este mundo, que son las máquinas, y aquí en España pues van juntas, la feria va junta, y la feria desgraciadamente es solo para profesionales, solo se puede acudir por medio de invitación, y es una gran feria porque se ven todas las novedades a nivel de recreativas que a lo largo de los meses siguientes van a ir llegando a nuestro país. Y vamos, los últimos años la feria ha sido excelente porque han estado Virtua Fighter 3, fue la primera vez que se vio en España, y muchas otras recreativas. La verdad es que es una cita importante y que, bueno, será del 1 al 3 de octubre aquí en IFEMA, en Madrid. Y luego el SIMO. Es más tarde, del 4 al 9 de noviembre. Y, bueno, como cada año, pues parece más importante la presencia de gente de videojuegos. Va a haber un pabellón parecido al que hubo el año pasado, dedicado más bien a compañías relacionadas con el mundo del entretenimiento, y allí pues podremos ver a Electronic Arts, a Ubisoft, a Herbe, a Dynamic, Frameware, Proim, o sea, la mayoría de las compañías españolas van a estar allí, además todas juntas en un pabellón, y bueno, un mini ECTS quizá, todavía muy mini, pero que yo creo que año a año va creciendo. Bueno, pues me voy ahora mismo a otra noticia interesante de videojuegos. Carlos y Manuel, es el disco de datos de Diablo. Pues sí. Como otros tantos, ¿no? O sea, Diablo fue uno de los mejores juegos, o por lo menos de los que más éxito tuvieron el año pasado para PC. Este ha estado vetado, ¿no? O sea, hay uno que ha estado vetado para Diablo y han hecho otro oficial, algo parecido. Sí, hubo un pequeño problema. Lo que ha pasado siempre cuando un juego de PC tiene éxito, muchas compañías intentan lanzar discos de datos con nuevas misiones. Los rapiñadores. Exactamente, ha pasado con Command & Conquer, con Red Alert, con Duke Nukem, con Doom. Y bueno, últimamente las casas que tienen los derechos del juego original se han puesto duras y exigen, vamos, ya lo hizo Westwood con el Red Alert y ahora lo está haciendo Sierra, que va a ser los distribuidores de este juego, o sea, de Blizzard, que no quieren que ninguna otra compañía que no sea ellos, sin su permiso, pues pueda publicar disco de datos. Entonces el disco de datos, afortunadamente, va a llegar de la mano de Sierra y nos hará un poco más corta la espera hasta Diablo 2, que no llegará hasta finales del 98. En el disco de datos pues encontraremos lo de casi siempre. Va a haber un nuevo personaje, aparte de los que había en el original, que es una mezcla de los que había. Es un monje que tiene unas características intermedias entre los personajes del original. Va a haber 20 monstruos nuevos, 30 objetos nuevos, 5 hechizos, lo de siempre, bastantes cosas nuevas y sobre todo pues niveles más variados que darán un poco de vida a este juego, que ha tenido cantidad de seguidores y en internet todavía sigue arrasando, evidentemente, jugando 4 jugadores a la vez, que además de forma gratuita en el servidor de Blizzard, y es bastante divertido porque cuando matas a alguno de los contrincantes te quedas con su oreja como trofeo, entonces vas haciendo colección de orejas de todos los que te has cargado, o sea, un poco macabro pero divertido, y la verdad es que estamos esperando a por Diablo 2, que desgraciadamente va a tardar bastante. Pues después del juego favorito de Mike Tyson y el odiado del señor Foreman, Carlos, ¿tienes algo más por ahí? Pues no, eso es todo por ahora. Muy bien, pues en cuanto a noticias cerramos un poquito la paradita, el estante, y nos vamos a por un poquito de música que seguramente a muchos de vosotros os sorprenderá y también os agradará. Game 40. Señores, esta es la música del Final Fantasy VII. Esto pertenece al Cosmo Canyon. que es el que se ha acabado el juego del equipo, me tendrá que escribir un poquito la pantalla porque igual la gente está un poquito perdida. Esto de, del canyon este de el Cosmo Canyon, sí. Es uno de los muchos pueblos que visitas durante el juego, donde encuentras uno de los personajes principales y también la parte más astronómica, digamos, del juego. Ah, bueno. Y una música, pues como ves, así un poco... Como vaquera. Sí, un poco como indígena. Ya, ya. Pues Cosmo Canyon del Final Fantasy VII es música hoy en Game 40. Game 40. Después de un poquito de Good Morning Now, después de un poquito de darle aquí al callo y a un poco, que ya nos toca de vez en cuando, continuamos un poquito con el especial de ECTS, porque eso es lo que nos queda todavía del programa, y aparte de hablar, por ejemplo, de varios otros temas, como por ejemplo nuestro desafío, los Pin Pony, por supuesto, hoy tendremos una cosa especial, ya lo hago como avance, y es que un servidor y a Manuel nos sacan una revista que se llama PlayStation Power, y que en el número de este mes podréis ver una entrevista con la gente de Game 40, y con que, claro, salen las entrevistas y tal, y no sale lo que sale realmente, y las tergiversan y las cambian, y dicen tal cosa y no es tal otra, pues hemos traído al entrevistador para fastidiarlo y entrevistarlo a él. Así que dentro de nada, pues tendremos a Dani Turienzo de PlayStation Power y también de Otaku Players. Señores, pues continuamos. Manuel, Carlos, te parece buena idea, ¿no? Entrevistar a los entrevistadores, ¿no, Carlos? ¿Cómo es que no salgo yo en la entrevista? Porque no estabas. Porque resulta que el teléfono no le podíamos hacer una foto, que quedaba muy mal. Anda. Claro. Déjanos una foto tuya. Déjanos una foto tuya. Así en plan, en persona, como si fueras ahí el Darth Vader que teníamos por aquí en el estudio hace poquito. Tener una foto exclusiva, si os portáis bien. ¿Sí? Unas fotos exclusivas, sí. Yo tengo unas fotos exclusivas ya, Carlos. Vete a donde tú sabes. De todas formas... No, de todas formas no. ¿Qué es eso? Vamos a ver muchas fotos de Carlos en bastantes revistas, o sea que porque no haya salido en esta. Yo lo que me pregunto es si en la versión inglesa de PlayStation Power tú crees que saldrá la entrevista a Guillén. Yo creo que sí, que está en la portada, además. Es posible. Es que Guillén por estas tiras es muy famoso, aunque no lo creas. Ya, ya, me lo imagino. Oye, por cierto, Manuel, no me cambies de tema. ¿Cuáles son esas famosas fotos de Carlos, por favor? Hombre, eso lo sabrá Carlos, que son suyas. Carlos, ¿cuáles son esas famosas fotos? No te pongas nervioso todavía. En paracaídas. ¿Cómo? ¿Saltando en paracaídas? Sí. Por Dios. Ah, esa también, es verdad. Y las dos anteriores, un breve resumen por encima, Manuel. Bueno, más que dos fotos, son dos carretes, pero bueno. Es demasiado largo para explicarlo en un programa. Además tendríamos que esperar a las 12 de la noche y quitar la llave del descodificador. Muy bien, pues después de esta grave, desde luego atentado a lo que es la imagen pública de Game 40, nos seguimos adelante con este especial del ECTS, que sí que es una cosa seria, que es una de las ferias más importantes del mundo y por supuesto la más importante en Europa. ¿Qué más nos queda por decir de ese gran reportaje que hicimos la semana pasada, que todavía nos quedan cosas en el tintero, Manuel? Pues yo quería mencionar cantidad de juegos que se vieron por allí que me sorprendieron. O sea, ya dijimos que lo que más se veía eran juegos de PC y PlayStation, pero también hubo bastantes cosas de Saturn en el stand de Sega, simplemente en el hotel donde estaba. Fuera del stand se vieron simplemente el Croc, yo creo, el juego este de plataformas de la gente de Universal. Y bueno, de Fox, más que de Universal. Bueno, juegos que se vieron por allí, muchísimos juegos de plataformas. Y hace un año Mario parecía que era el primer juego en 3D de plataformas, pues se vieron muchos muy parecidos. Estaba el Croc, estaba el Jersey Devil, Tonic Trouble, Space Circus, muchos juegos de estilo Mario, la mayoría para PlayStation, PC, Nintendo 64, Saturn, o sea, para todos los sistemas. Y algunos incluso parecía que superaban al Mario en calidad gráfica. Sobre todo los de PC con tarjeta 3DFX, que eran maravillosos. Pero bueno, también hay que reconocer que el Mario ya tiene casi sus 2 años de vida. ¿Qué más vimos? En el stand de Electronic Arts, los juegos deportivos, a mí me impresionaron muchísimo el NBA Live 98 y el NHL 98. También estaba el FIFA, pero lo vi poco, ya hablaremos de él más adelante. Pero estos juegos de baloncesto y hockey, en la versión de PC, con unos gráficos increíbles. Y hay que recordar que NBA Live 97 para mí es uno de los juegos de baloncesto, o el juego de baloncesto más divertido que hay actualmente. Y con los nuevos gráficos yo creo que va a ser una verdadera maravilla. Oye, Manuel, ya que hablas del FIFA 97 y que... No, 98. Del 98, perdona, y que está uno de nuestros compañeros de la cadena SER. Dos, por lo menos. Dos, exactamente, el Manolo Lama y... Paco González. Paco González. Paco González está haciendo ahora mismo el carrusel deportivo, acaba menos 20, yo me acerco luego y lo traigo para aquí. Bueno, lo traemos otro día, yo creo. No lo traigo por aquí, no te preocupes, lo traigo por aquí. Hoy que no tiene mucho trabajo. Hoy que no tengo mucho trabajo. Hoy que no hay demasiada liga. Ah, no, me parece que no hay carrusel deportivo esta semana, ¿es verdad? Sí, claro, la verdad claro. Con segunda división no sé qué habrán hecho. No, tampoco. Luego me paso a ver qué hay. Muy bien. Bueno, pues seguimos hablando de más juegos. Supongo que el más importante es este que está sonando por aquí debajo, ¿no? Pues sí, Blade Runner. Yo creo que de Blade Runner, Carlos, nos quería contar algunas cosas. Pues sí, Blade Runner, que es una licencia, además, por la que la gente de Virgin ha peleado muchísimo, aparte de la gente de Westwood. Es un juego en el que se promete muchísimo. Yo creo que se promete más de lo que se da, aún así a nivel de juego, por lo que pudimos ver, además es un pase bastante exclusivo, ya que no dejaban entrar a todo el mundo, como pudimos constatar después de salir del pase. El juego es una aventura, típica aventura como puede ser la de Lucas, en la que se emplea, digamos, mucha más tecnología que las que se pueden emplear en la de Lucas, ya que la escena se mueve en todo momento, no es una típica aventura en la que la pantalla está quieta y solo se mueve tu personaje y va para adelante y para atrás. En ese sentido, el personaje está en una especie de 3D, que no es 3D real, pero más o menos da el pego. Y la escena, el personaje se pone detrás de objetos, ante objetos, como en las de Lucas, pero mucho mejor hecho. Y todo se mueve, o sea, hay gente andando por la escena y tiene una calidad que parece una auténtica película. Pues, no, aparte de todo eso, Blade Runner, que se ha convertido todo un mito, recuerdo yo que Harrison Ford hizo esa película con 30 años justos, o 30 y pocos, y el hombre ya tiene 50. ¿No llega un poquito tarde este juego? Sí, pero tienes que tener en cuenta que Blade Runner también es una película de culto y que quizás su fama ha ido creciendo con el tiempo. Igual dentro de nada hace una película de Naranja Mecánica también. Exactamente. ¿Quién sabe? La verdad es que lo que ha pasado con Blade Runner es que han sido... ¿O de 2001? ¿Tiene videojuego 2001? Que yo sepa, no. ¿Ves? Sí, creo que es uno de Spectrum de estos, digo, que era. Bueno, al menos hay 3001, que también es nuevo también. Pues lo que pasaba con Blade Runner es que han sido muy estrictos con todo lo que es las licencias, la gente que llevaba todo lo que generaba royalties, y hasta el momento hubo hace tiempo un juego de Blade Runner en Spectrum, pero bueno, luego se olvidó todo completamente hasta hace poco que abrieron la licencia para un videojuego, y en ese videojuego pues lleva trabajando Westwood mucho tiempo. Al final lo que han conseguido es una aventura con algunos detalles gráficos originales, pero una aventura con un poco de acción. Pero lo que prima va a ser una aventura gráfica en un universo paralelo a lo que es la historia de la película. Carlos. El principal detalle es el principal detalle, además, Guille. Es un universo paralelo. O sea, tú no eres Decker, que es el policía que interpreta Harrison Ford. Principal detalle, eres un tal McCoy, que viene a ser lo mismo, pero no eres él. O sea, la gente no va a ver a Harrison Ford en el juego. Eres un compañero de trabajo de Harrison Ford. Exactamente. Bueno, pues nada, dentro de un minuto seguimos hablando del especial de CTS que tenemos hoy, que nos tendrá otra semana más aquí en Game 40. Dentro de un minutito continuamos. Felices, no seáis infieles, no os vayáis por otras emisoras o al Bocata o algo parecido, ¿eh? Game 40. Game 40. Continúas en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Estamos en toda España a través del dial que tengas en tu emisora y, por supuesto, tenemos más opiniones del ECTS de gente que estaba allí de protagonista, como por ejemplo este que tenemos por aquí. Soy Oscar Santos de la revista PC Manía y, hombre, la feria ha estado bastante bien. Ha habido cosas interesantes, pero se ha hecho en falta novedades fuertes, grandes productos que realmente impresionan a la gente. Lo máximo ha sido un poco más bonito y con más posibilidades, parece ser, que es Blade Runner, en el juego en el que está trabajando Virgin ahora mismo, y que, bueno, tiene una pinta ahora mismo estupenda. Por lo demás, bueno, pues lo típico de siempre, lo que ya sabíamos del pasado de 3 de Atlanta, pues Tomb Raider 2, Hexen 2, Quake 2, productos que todos esperamos impacientes, pero que, bueno, que siguen siendo un poco lo que ya hemos visto hasta el momento. Y por lo demás, bueno, pues un poco como todos los años, muy cansada, pero bueno, siempre es una experiencia interesante. Pues nuestros compañeros. Save the day. Pues señores, vaya menuda mezcla que tienen esta gente, en un álbum sensacional que mezcla Filter con The Crystal Method, Marilyn Manson con Snake Pimms, Orbital con Kirk Hammett, que es lo que está sonando con Satan. Kirk Hammett es el guitarra de los Metallica, que por cierto van a sacar nuevo disco a finales de este mismo año. Korn con The Dust Brothers, que han sido los productores de, por ejemplo, los que, no sé si me equivoco, de los Chemical Brothers lo han sido, y también de los Rolling Stones en su último álbum. ¿De quién más estamos hablando? De, por ejemplo, Metallica y DJ Spooky, de Prodigy y Tom Morello. Bueno, esto es una auténtica pasada y una gozada. No me extraña que sea un gran álbum. La banda sonora de Spawn, que es un cómic estadounidense que triunfó en los circuitos underground y que ahora ya tiene película e incluso videojuego, creada por la gente que tú conoces muy bien, Carlos. Sony, perdón. ¿En qué tos? No, sí, ha sido desarrollado por Sony en Estados Unidos y a ver cuándo llega. Es para PlayStation. Ya. Muchas dudas tengo yo de eso, ¿eh? ¿Sí? Del juego, sí. ¿Por? Porque últimamente los juegos de películas son unos bodrios. Este tenía pinta de ser un Tomb Raider, quizá con más escenas de lucha. Que ahora. Habrá que esperar. Antes los juegos de películas eran de andar a la derecha. Ahora los juegos de películas son Tomb Raider. Ya. Bueno, pues en fin, vamos al otro apartado, del último apartado del ECTS, del especial ECTS 2.0 que hemos creado hoy y que tiene que hablarnos de más cosas, supongo, ¿no? Manuel, Carlos. Pues sí, yo creo que vamos a hablar de las cosas que había de Saturn y Nintendo 64, que aunque había pocas, pues algo había. Por ejemplo, de Nintendo 64 lo que más llamó la atención pues es el GoldenEye, que bueno, ya está a la venta en Estados Unidos y Japón desde hace tiempo y que en España no tardará en llegar, pero que es realmente espectacular. Y parece mentira que con la de clones, copias que se ha hecho de Doom en PC, tengan que llegar juegos de Nintendo como Turok o GoldenEye para aportar algo realmente juego nuevo al género este de primera persona. La verdad es que es un juego increíble, la gente de Rare nos sorprende, como casi siempre. Luego pudimos probar el Rumble Pack, que realmente, bueno, te da una pequeña sensación de temblor en el mando, pero no es nada del otro mundo. ¿De cosquillas? Algo así. ¿Has probado tú, Carlos, o qué? Un masaje. ¿Has probado tú, Carlos, o qué? Sí, tampoco es que sea para sufrir lesiones. Ya me imagino, es como un masaje a los pies, ¿no? Y además que los juegos tienen que estar diseñados para él. Aún así la gente de Date, los de aquí en Inglaterra, han hecho una especie de Rumble Pack no oficial, que también se ha tirado con los sonidos del altavoz de la tele. Vaya. O sea que si hay sonido fuerte, también el cacharro tiembla un poco más. Y así vale para juegos que no soporten el Rumble Pack, que son muchos, en realidad. Un Rumble Pack de verdad te tendría que sacudir un poco, pegarte una castaña como es en la realidad. Si jugar como es en carne viva, hombre. Acabar los juegos, ¿de dónde vienes, chaval? Que te han pegado en la calle. No, hay que jugar unas partidas en las recreativas. Eso no tendría que ser un Rumble. Pero realmente no es hacerte sufrir. Lo que tienen que conseguir es la sensación de las recreativas de fuerza, de como cuando estás conduciendo, que tienes que hacer fuerza con el volante, y eso los nuevos mandos para PC realmente sí lo consiguen, a costa de ser bastante más caros y bastante grandes, pero realmente sí montan una reacción y una fuerza al jugador. Y a costa de las mesas, supongo también. Bueno, pues cambiamos de cosas. Después de Nintendo, de ese Rumble Pack, también de GoldenEye. Había un par de cositas más. El String G, que está desarrollado por la gente de Probe para Clean y que intenta ser lo que fue Wipeout para PlayStation. Un juego de carreras a tope de velocidad. Hay un fútbol americano con muy buena pinta también de Acclaim. También otro juego deportivo de Konami, de los juegos de invierno, que se celebrarán en Japón, que también habrá versión para PlayStation. Y el Hybrid Heaven, del que solo mostraron un vídeo y que tenía bastante buena pinta, aunque es más bien un juego de rol sin acción. Cuando llega el momento de la batalla es un combate por turnos. Y hablando de Konami, pues mencionar al Metal Gear. No estuvo jugable una vez más, pero mostraron un vídeo con muchas más imágenes de lo que se había visto hasta el momento. Y pues cada vez que lo ves, Metal Gear parece mejor realmente. La música es genial, veías cómo el entorno reaccionaba a tus disparos, a las explosiones. La captura de movimientos de todos los personajes del protagonista es excelente. Cuando había una explosión, los personajes salían volando, dando volteretas. Tienes un zoom con una cámara que lleva el personaje principal. Incluso parece que hay una chica que aparece en medio del juego que te ayuda, que ayuda al personaje. Bastante espectacular ver a los dos disparando, corriendo, espalda contra espalda. Había más perros, más enemigos. La verdad es que es un juego que, si el de MSX hace años era un juego muy divertido, pues este es lo mismo, pero llevado a entorno 3D y parece más una película que otra cosa. Oye, Carlos, ayuda un poquito a Manuel, que está el hombre ya salivando, el pobre. ¿Tienes algún juego más que comentar que nos quede en el tintero? Pues comentar lo de Sega, ¿ah? Lo de Saturn que había, sí. Que principalmente era, no había nada realmente espectacularmente nuevo. Pues había mucho, ahí estaba Quake, estaba Duke Nukem, que sorpresivamente eran muy parecidos a los de PC. Cosa que realmente es un poco, digamos, que no te lo esperas, ya que en teoría era imposible hacerse incluso un PC de los de antes, de lo que tenemos todavía en casa. Uh-huh. Aún así el Quake me pareció a mí muy lento. ¿Tú, Manuel, lo llegaste a ver el Quake? Lo vi un poquito, la verdad es que, pues lo de siempre, está bastante conseguido, sobre todo para ser una Saturn, es uno de los mejores juegos. Está hecho por la gente que hizo el Summit y se nota que, bueno, son los que han conseguido mejor este efecto de juego en primera persona para Saturn, que también han sido los que han hecho el Duke Nukem. Y bueno, un poco lento ambos juegos, pero bastante espectaculares. Luego, aparte, pues estaba el Resident Evil, el Croc, el Fighting Force, el Wipeout 2097, el Jurassic Park 2, el Sega Touring Car, y a mí los tres que más me impactaron es el Sonic R, un juego desarrollado por Traveller Tales en el que Sony va haciendo carreras con algunos de sus amigos y archienemigos y que tenía una pinta gráfica excelente y que puede estar bastante entretenido. El Last Bronze, el juego de lucha basado en la recreativa que estaba en alta resolución como estuvo Virtua Fighter 2 en su momento. Y quizá la mayor sorpresa fue el Burning Rangers, un juego que saldrá en Japón estas navidades, que pude verlo allí, no había visto nada hasta el momento, y está desarrollado por el Sonic Team. Basado un poquito en el engine de Knights, es de un bombero futurista que se va moviendo por distintos edificios donde tiene que ir apagando fuegos y acabando con rivales, con una estética muy manga y aparte con muchas voces. Hay un ordenador que se está comunicando contigo y hablándote todo el rato. La verdad es que un juego bastante espectacular y de lo mejor que va a haber para Sega. Oye, Carlos, Manuel, así el Sega Touring Car, no, si lo visteis alguno de los dos, ¿no estaría entre estos juegos? Hombre, sí, estaba bien y un juego de carreras, pero no sé yo si llegará a superar al Sega Rally. ¿Tú cómo lo ves? A mí el Touring Car me gustó bastante más que el Sonic R, que me pareció un poco... Yo estoy jugando y tampoco sé que te creas que me entusiasmo mucho. Yo no sé, lo vi un poco más original y distinto a todos los juegos de carreras que hay ahora mismo y que te movías bastante libremente por el entorno y con algunos detalles curiosos, pero habrá que jugarlo más, lo mismo se queda en nada. Supongo. Bueno, pues ya como última nota, supongo, del ECTS, porque se nos echa el tiempo encima y tenemos un montón de cosas que contaros y que explicar también y que escuchar. Carlos, a la ola... Capitán Blasto, sí. Una vez más. Vale, el peor juego de la feria. Sorprendente, sorprendente. Y habría que nombrar, yo creo, a las personas más simpáticas también, que Dave Perry estuvo simpaticísimo y genial. Y por el lado español, pues yo creo que Teresa Núñez de Virgin también se portó fenomenal. Como siempre. Y Alicia Sanz, pues, Alicia también se portó muy exquisita. Bien, muy bien. Como se porta siempre, bien, la verdad. La verdad es que todo el mundo se ha portado muy bien y la gente española... ¿Sofía se portó bien? Sí, hombre. ¡Anda! ¡Qué curioso! Bueno, pues después de todo eso, evidentemente, vamos a tener... retorcido, tú también. ¿Yo? ¿Qué va? ¿Qué Anda. Dices? Si soy más simplón. Oye, si es que yo peco de bueno. ¿Qué te iba a decir? Que después de todo esto que hemos visto, tendríamos que necesitar como 7 o 8 horas, no 2 como pedís vosotros, de Game 40 para explicar cada uno de los juegos, para contaros cómo van las cosas. Evidentemente, aquí está y aquí lo hemos explicado durante estos dos programas. Más adelante, seguramente, cuando vayan saliendo los juegos en España, iremos ya a analizar uno por uno. Y por supuesto tendremos la entrevista de Dave Perry aquí en Game 40 en la próxima semana. Bueno, dentro de un par de semanas. Para más adelante. Para la gente tenemos bastantes entrevistas, ¿sí?, interesantes que habrá que hacerlas con tiempo. Yo creo que vamos a tener unos programas muy llenos. ¿Qué programones nos esperan? ¿Qué entrevistas más grandes? Bueno, después de todo esto, cambiamos de tema. Son las 9:43 minutos. Dejamos aparte, si te parece bien, Carlos y Manuel, el ECTS. ¿Eh? Pues sí. Yo podría estar hablando un mes, pero bueno. Pero no te dejo, así que dejamos de banda ya el ECTS. Señores, seguimos en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Ah, sí, nos queda una opinión. La de Juan Carlos Sanz de Superjuegos. Atención lo que dice. Así Juan Carlos Sanz de Superjuegos. Estaba aquí ya con la faena terminada en el ECTS. Y nada, lo que más me ha gustado ha sido, por supuesto, el stand de idos, con todas las muchachas que tenía allí. el stand de Sony, el chiringuito que han montado, la verdad es que está bastante, bastante aceptable, impresionante. Y luego, pues nada, lo típico, el Resident Evil 2, que hemos podido ver algunas imágenes ya. Y nada, pues algunas cosillas de Konami por ahí, y bueno, todo lo que ha sacado ahí, pues, Tomb Raider 2, el Ninja, bueno, todo esto, ya sabéis. Bueno, aparte de chicas, que os quede bien claro y espero que no se os quede grabado en la memoria que había videojuegos en el ECTS. Muchas más que chicas. Bueno, pues un poquito de descanso de tanta charla. La que fuera canción del año 1996, premio Game 40 del año. Ahí la tienes, la versión del Christmas Nights. Esto es Nights, Christmas Nights. In a dream I can see you are not far away. Anytime, any place, I can see your face. You're that special one that I've been waiting for, and I hope you're looking for someone like me. In my dreams I can hear you calling me. In the there's nowhere I'd rather be but here with you. The stars above light the way only for you and I. I'm so glad I found the one I've been looking for. Keep the dream, keep the dream of the one you're hoping for. Love can come through an open door. Just be strong, just be strong, and you're sure. Es una nueva versión, evidentemente, cantada por gente ya adulta, no como los niños del Lights original, pero que está realmente bien. Y que tiene un año. Y tiene ya un añito, y que es bueno recordarlo. No te fastidia, no ponemos también el de Garcianito, si no se queja nadie, o ponemos cualquier otro, o musicotas treñas que les gustan a Carlos, y nadie se queja. ¿Eh, Carlos? Más que es de Navidades, por casualidad. Sí, sí. Y es que aquí ya han empezado con las Navidades, por cierto. ¡Qué horror! En este país. ¡Qué horror! Ya están metiendo adornos de Navidad. ¡Qué horror! Bueno, cambiamos de tema. Nos vamos a omitivo, nuestro... omitivo. Ya te digo. Nos vamos a otra cosa que es nuestro desafío. Nuestro desafío que lleva ya un mes con vosotros y que ya sabéis que tenéis que responder a través del mail o a través de las postales. Os recomendamos últimas semanas en las postales porque el servidor que tenemos últimamente está bastante colgado. De todas formas, os recordamos cuál es nuestro mail. Es programas@cadena40.es. Cadena 40, evidentemente el 40 con número, programas con P, para aquellos que no sepan bien cómo se pronuncia. Y ya sabes, programas@cadena40. ¿Cómo? Con G, programa. Sí. Pues después de todo eso, deciros nuestra dirección electrónica, es nuestra dirección de correo, es el Game 40, Cadena 40 Principales, apartado 222, 28080 de Madrid. Pues después de haber dado las direcciones, Va la pregunta, la última vez que la formulo, porque la próxima ya daremos el nombre del ganador. Atención, tenéis que dar los nombres de los ordenadores de las siguientes películas que marcaron, yo que sé, la historia de una juventud, al menos de los viejos que estamos haciendo ahora mismo Game 40. Pues tenéis que decir los nombres de los ordenadores de Terminator, de Juegos de Guerra, de 2001, de Sueños Eléctricos y el de otra película que vosotros queráis. Hay algún ejemplo que está rondando por aquí, que no es obligatorio el de la última película, pero desde luego, por ejemplo, el de Alien, estaría bien decirlo, por ejemplo. ¿Tú sabes cuál es el ordenador de Alien? No lo digas, Carlos. ¿Yo? Sí. Y que lo sepa, no te voy a decir. ¿Por qué letra empieza? ¿Por qué letra empieza? Nada, empieza igual en inglés que en castellano, ¿eh? Demasiado dar muchas pistas, me parece. Nada, dilo. Nada, no voy a decir, me parece hacer trampa. No lo sabe, déjalo, no lo sabe. Bueno, pues en fin. ¿Por qué letra empieza? Listo. ¡Por la M! Me tengo que dar a ti. Bueno, pues después de todo eso, después del pique entre Carlos y yo, tengo que deciros otra vez el desafío, nombre de los ordenadores de Terminator, de Juegos de Guerra, de 2001, de Sueños Eléctricos y la película que vosotros deseéis. Listo, que están listos. ¿Cuándo fue el día del juicio en Terminator? El 31 de agosto del 2000... algo. No, ¿Qué? 98. Del 98, del 1998. No, el día del juicio fue hace unas semanas, fue en agosto del 97. Ah, ¿y eso de qué va? Que Ala sufre. Anda, qué raro. Ala. Hace tiempo que no lo he visto. Venga. Bueno, en fin, ¿cómo se llamaba la chica de la película? ¿Listo? ¿Eh? Ni idea. Ya está bien. Pues ya mataban bien a tres en la primera, para darse cuenta. Bueno, a lo que íbamos después. ¿Cómo se llama la nave de Alien? A ver, guapo. Nostromo. Ah, muy bien. La del 2. ¿La de qué? La del 2, la de Alien. La Alien 2. ¿Sí? Ni idea, porque Alien 2, ni idea. Aliens, para los amigos. No sé. Bueno, en fin, vayamos a otra cosa. ¿Lo sabes tú? No, era algo así como Alabama. Un nombre así, una ciudad de Estados Unidos. No me acuerdo. Pero cambiamos. ¿Y cómo se llamaban los siete enanitos? ¿Y cómo se llamaba que se nos acaba el tiempo? Bueno, en fin. ¿Cómo se llamaba aquel programa que ponía en la radio y que lo quitaron un día que los presentadores se pusieron a desvariar sobre nombres de chorradas? Game 40 y basta ya. Nos vamos a otra cosa, ya no sé ni a qué nos vamos, así los pinipon que los tenemos por aquí dentro de nada. Volvemos con los entrevistadores entrevistados. Después de haberos hablado de nuestro correo electrónico, programas@cadena40.es o cadena 40. Game 40, cadena 40, apartado 222, 28080 de Madrid. Vuestra solución, vuestro nombre y, muy importante, vuestro teléfono. Nos vamos ahora mismo con los ping pong que me parece que están de cine. Vamos tarde, que vamos a tardar, aquí anda toda la gente. Mira qué pila gente, toda esta gente era a ver la misma película, espera, ¿no? Espera. Bueno, venga, toda la bolsa. Siéntate, hay sitio, aquí hay sitio, ¿no? ¿Están ocupados estos dos? Señora, apártese un poco, señora. ¿Están ocupados estos dos? Por favor, señora. Déjanos. Señora, contésteme. Perdón, Dios mío, perdón. Saca la recortada. Espera, he encontrado dos sitios aquí, saca la recortada. Pin, ¿tú crees que tendríamos que acercarnos un poco más o lo vemos bien desde aquí? Lo vemos bien desde aquí. Espera que se van estos dos. Fuera. Venga, fuera. Chanta. Natalia, ala. Toma, Capón. Bueno, venga, ala, niño, a casa. Hace los deberes. Bueno, ya tengo aquí, ya he comprado todas las cosas para comer mientras... A ver, ¿qué has comprado? ¿Y palomitas? ¿Eh? ¿No has comprado palomitas? He comprado palomitas con sabor a Emoal. ¿Palomitas? ¿Qué son? Como las que tienen miel, pero con pomada, ¿no? Sí, con pomada Emoal. ¿Qué cabezón eres? Dicen que es bueno para las hemorroides. Debe ser buenísimo. Sí, señor. Así dejamos de sufrirlas. Son unas palomitas que te cagas. En silencio. En silencio sufriendo. El problema de las hemorroides. De las hemorroides. Porque en el cine hay que sufrirlo todo en silencio, para que no moleste a la gente. A ver, ¿qué más? No he pillado nada más así, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Y no has comprado ni una puñetera Coca-Cola? No. Yo la película, ya lo sabes, que o como o veo la película. Y yo vengo al cine a comer. Vale, pues venga, vamos a ver la película. A ver qué película nos echan hoy. Espera, que se apaguen. Se apagan las luces. Espera, ¿no? Espera, que empiezan los anuncios. ¡Movi Record! ¡Calla, señora! ¡Que se calle ya! ¡Cállate, cabezón! Una lejana galaxia, muy lejos allá donde el rancho grande, había un grupo de rebeldes, muy rebeldes. Ese grupo de rebeldes luchaba contra Darth Vader, y podía andar por otro sitio. Entonces, ese grupo de rebeldes había descubierto que el Imperio estaba preparando una flota fantasma. ¿Eso qué es? ¿Que eran muy fantasmas? Muy fantasmas, la flota. ¿Más que Darth Vader? Okay, porque mira que le ver de fantasma, solo le faltan las cadenas al tío. Mira, más que los informáticos. Que me lo dejen a mí, a Darth Vader. Bueno, más fantasma que Guillén. Bueno, señores, ¿qué pasa con este juego? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señores, estamos viendo una película, estamos jugando un videojuego. Sí, señor. ¿Y a qué videojuego nos referimos? A Soul Rebel 2 o Rebel Assault 2. Señoras y señores, se abre el telón. Que se calle todo el mundo porque empieza... ¡La función! Exactamente, ¿estamos ante una película o ante un videojuego? Sí, señor, no lo sabemos. O leo los subtítulos o veo la película. O veo la película o veo la que está al lado mío. O me traigo imperioso. Sí, señores, dale, tal, imperioso 110. Bueno, ¿sabes, señores? Este es un juego tan solo para los más adictos de la Guerra de las Galaxias. Efectivamente, efectivamente, que no la Guerra de las Galaxias, que esa es otra que estuvimos el otro día con ella. Sí, señor, una película muy buena. Muy buena, muy bonita. Habías que ver Darth Vader la espada láser que tenía. Pero la culpa la tienen las madres, que las visten como a... Bueno, ¿sabes, señores? Estamos hablando del videojuego Assault Rebel 2. Es verdad, estamos hablando de eso, ¿por qué? Porque la verdad es que este videojuego es una especie de película interactiva muy poquito, por cierto. Sí, señor, porque desde luego tiene bastantes más trozos de vídeo de lo que en realidad te pones a jugar. ¡A jugar! Pon, ¿qué has querido decir con eso, por favor? Anda, bonita, Pamelilla, ven aquí. Como te decíamos, es verdad, es una película, es te metes de lleno las escenas de vídeo. ¡Impresionantes! Sí, señor, qué pedazo. Escenas de vídeo con actores, eso sí, los doblajes dejan mucho que desear. Parece que lo han hecho los de la 11, incluso esos lo harían mejor porque están moviendo la boca y de repente se callan y sigue hablando. Vamos, como los doblajes de las películas porno. Sí, igual. Señor, son ventrílocuos. Señores, increíble. Sí, y luego otra cosa, otra de las cosas malas que tiene es que, bueno, son tres fases, pero en realidad son 20. Son 20 fases, pero que son tres fases, me explico. O sea, son tres modos de juego, pero en 20 fases diferentes. Ah. ¿Entiendes? Capisco. Una de ellas es ir con la nave por ahí o con la moto jet o ir esquivando y... Bueno, ya está. Bueno. Otra es disparando marcianitos. Tiu. Y otra es cuando estás dentro de las naves, pues apareces tú con un casco horrible y vas disparando. Pero que quede claro que ni manejas la nave, ni manejas... En fin, solo tienes posibilidad de interactuar un poquito con un punto de mira sobre escenas ya grabadas que van rulando... Que son las escenas de vídeo, vamos, para que tú te hagas una idea. Sí, señor. Entonces lo único que tienes que hacer es apuntar y disparar, vamos, apuntar que, y disparar. Que es, como si y te disparar. Vas, que es como si te vas a ver una película con un puntero láser de esos y haces la puñeta a todo el mundo. Sí, señor. Y eres muy gracioso en el cine y entonces es cuando estamos nosotros al lado y nos dan unas ganas horribles de cortarte la cabeza y jugar con tus nalgas a fútbol. Y al final acabas con el puntero láser metido donde yo te diga. ¡Ay, qué cochinos estamos! Bueno, ¿sabes, señores? Fallos que tiene el juego, fallos. Más fallos, pues no sé, es que... Hemos dicho cosas buenas, pues que las películas están muy bien, que... Bueno, que tiene poca interacción. Otro fallo, yo digo que los píxeles que tienes que mover se nota mucho que es el píxel sobre la escena de vídeo. O sea, que el punto de mira se nota mucho que está de palo. Sí, señor. Bueno, en definitiva, vale, que es un juego solamente para aquellos incondicionales de la saga de la Guerra de las Galaxias. Exactamente. Solo para esa gente. Solamente. El resto de la gente se va a aburrir con el juego. Es largo, es difícil... Pero no es nada de otro mundo. Podrían haber sacado otra cosa mucho mejor para PlayStation, como no sé, unas patatas fritas. Por ejemplo. O un porno póker, por ejemplo. Que ya tenemos ganas de que salga un juego así calentito, ¿no? Bueno, señores, Assault Rebel 2. Tan solo para incondicionales de la saga de la Guerra de las Galaxias. Efectivamente. El resto de la gente que no sea muy aficionado a los marcianitos, pues que no se lo compre. Algo bueno que tiene es que trae dos CDs. Exactamente. Para que continúes con la historia. Y la historia, al final, después de los créditos, pues todo acaba muy bonito y todos se acaban felices, pero el chico no cuentes el final. No cuentes el final. Ah, no cuentes el final. No cuentes el final de la película. Pues no he contado el final, es mentira. Señoras, señores, estos son... ¡Pin! ¡Y pon! Se acabó la película, adiós. No se ha notado que nosotros vamos al cine borrachos, ¿eh? No. ¿Qué va? ¿Cómo se va a notar? En fin, nos queda poco más de 2 minutos. Manuel y Carlos, ¿sabes a quién tengo por aquí delante? Al mismo que has dicho hace 2 minutos. A Dani Turrienzo, posiblemente. A Manuel Díez Grande. También. Posiblemente. Bueno, pues Dani es el que hizo la entrevista a un tal Guillén Caballé, a un tal programa llamado Game 40. ¿Cómo se pilla Dani? Turrienzo. Ha sido esta distorsión, ha dicho Turrienzo. Eso. Es que no está acostumbrado a la pura radio. No, me parece que no se hace. Mira, Dani, mira, lo primero que me dijeron a mí, cuando hables por el micrófono, ponte un palmo delante del micrófono. Es que depende de qué micrófono se utilices. No en todas las radios hay ese tipo de micrófonos. Hay otras radios, ¿verdad, Carlos? Donde los micrófonos son de otra forma. Ya me imagino. Me traumatizado en su radio. Yo sí que tengo una... ¡Calleros ya! Vale. A ver. Lo que quería decir yo claramente es decir, la entrevista está bien, menos las fotos, que no sé qué demonios has hecho. que salen horrible, yo había, no soy tan feo. Había 72 fotos y elegimos las mejores que había. O sea, ¡qué horror! Os podéis imaginar el aspecto real de Guillem Caballé. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Qué aparte, otra cosa más, dice, en la foto, a pie de foto pone, ¿no se parece un poquito a Mo? En la otra, sujetando la revista, Guillem Caballé es un asiduo lector de PlayStation Power. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Claro que sí, sí. Es verdad, Guillem. Es la primera vez que lo leo. Guillén no lee nada. ¿Quién no sabe leer? Este es el problema principal. Bueno, otra pregunta. A ver, en los últimos 2 años han comenzado Sonadura, otros programas de radio. Dedicados a los videojuegos. ¿Qué opinión tienes de ellos? O sea, el de Otaku Players pregunta para responderse. ¿Qué programas me escuchas? O sea, podías haber resumido eso. En los últimos 2 años han comenzado. No, podías haber dicho, ¿nos escuchas, Dani? Eso no. No. Al poder. Otra cosa, un servidor no empezó en agosto del 93 en Madrid. Toma. ¿Ah, no? No. Empecé en febrero, cuando la Mimi. Cuidado, eso está grabado en una cinta de audio y usted dijo eso en una cinta de audio. ¿Cómo voy a decir yo eso en una cinta de audio si sé perfectamente cuando empecé? Para la cinta. Todos sabemos que el estado en el que viene Guillem a los programas, pues bueno, podríamos decir que es un poco... nada, después de avisar a la seguridad, nosotros continuamos en 2040. Hasta la próxima semana, fue un placer estar con vosotros. Como siempre, tarde. Más tarde que nunca. Ya te veo. Pues nada, Manuel, muchas gracias. De nada, hasta la próxima. Un placer. Carlos, hasta la próxima, espero no tener... La semana que viene, especial Saturn. ¿Ah, sí? Sí, Saturn y Saturn 2. Jolín, aquí la gente... Primicias mundiales únicas, además. Pues la gente se entera antes de lo que va a sonar el programa que viene que el propio director del programa. Bueno, hasta la próxima. No, no, yo ya lo sabía, ¿eh? Como dicen el director soy yo, no he quedado ni nadie.